escote abierto, no me lo podía creer. Es de esas mujeres que revive a un muerto y te puede enloquecer. Fui y le pregunté cómo se llamaba. Mercedes. Me contestó, oh, oh. Invítame a un trago, que estoy exaltada. Y este macho ni pensó, oh, oh. Siéntate a mi lado, quédate conmigo, que tengo mucho calor, me dijo. Hoy me hice un tatuaje justo en el ombligo y ando sin ropa interior. Me pidió disculpas, dijo que volvía. No te muevas. Me insistió. Me tiró tres besos mientras sonreía, pero nunca regresó y me dejó trepando paredes. Así me dejó Mercedes. Trepando paredes. Así me dejó Mercedes. Trepando paredes. Ay, mira cómo me dejó Mercedes. Trepando paredes. Mira cómo me dejó Mercedes. Trepando paredes. La vi sentada en la barra sola y a un duelo me desafió. Oh no, yo siempre listo a usar mi pistola. A su casa me llevó. ¿Cómo fue? Con pasión la ropa se quita y cuando yo iba a disparar, con horror se levanta y grita: ¡Corre, corre! ¡Que te va a matar! ¡Ay! Ponte la camisa y el pantalón. ¿Qué, qué? Métete en el closet, que viene mi marido. ¿Cómo? Ponte la camisa y el pantalón. Métete en el closet, que viene mi marido. Nah. Ponte la camisa y el pantalón. ¡Dime que no! Métete en el closet, que viene mi marido. ¡Alaba! Ponte la camisa y el pantalón. Métete en el closet, que viene mi marido. Ponte la camisa y el pantalón. Vaya lío en que me metí. Oye, la camisa y el pantalón. Y si la sangre huele feo, yo creo que estoy herido. ¡Ay! ¡Abre! ¿Cuántas veces que me escacho? ¿Y qué hago con el muchacho? Las hormonas tienen la culpa de todo. Son el más salvaje castigo de Dios. Las hormonas tienen la culpa de todo. Yo no hago esas cosas, ese no soy yo. Las hormonas tienen la culpa de todo. Óyelo. Son el más salvaje castigo de Dios. Las hormonas tienen la culpa de todo. Yo no hago esas cosas, ese no soy yo. Me cambian la perspectiva y la personalidad. No interesa mi firmeza o fuerza de voluntad. Le sacan el jugo a mis devaneos. Saben de la pata de donde cogeo. Me tientan de día, me atacan de noche, saben cuando me patina el cloche.